Yo me estaba acordando hace un rato, debido al tema que vamos a tratar ahora, allá por el 2010, cuando yo empezaba la radio, me estaba acordando hoy, surgía allí nomás la ley de educación sexual integral. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y todavía hoy en los establecimientos educativos, todos privados y públicos, sigue faltando en general, en muchos, todavía no se está aplicando la ley de educación sexual integral para nuestras niñas, niños, jóvenes. Y con esa apertura que estoy haciendo aquí, voy a charlar en este momento con una compa de General Pico. Ella es docente. Y allí con otras compas han armado un colectivo ESI y está en el teléfono para contarnos de qué se trata. Ella es Marcela Ombroni, docente, a quien ya estoy saludando. Hola Marcela, buenas tardes. Hola Mari, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está Pico hoy? ¿Hace frío? Frío, ventoso. Bueno, estamos más o menos igual. Mencionaba yo esto, ¿no? De la Ley de Educación Sexual Integral. Y esta iniciativa que han tenido allí en Pico de concretar este colectivo ESI. Así que contanos cómo surge, por qué surge, cuál es el objetivo. Bueno, el colectivo ese surgió el año pasado a partir de un grupo de gente que empezó a ver la necesidad de hacer algo por fuera del sistema educativo en relación a la educación sexual integral, Sí. porque, bueno, la ley está, pero nunca se implementó como tal, ¿no? Sí, lo que estaba diciendo yo, justamente. Claro, este año es como que, bueno, se le ha dado un nuevo impulso. Yo me sumé este año Al colectivo ESI, te al sumaste este colectivo año, ESI. bien. Yo me sumé en las primeras reuniones que se empezaron a hacer este año, cuando, bueno, se empezó a participar a gente de distintas actividades. Sí, Hay sí. grupos feministas, la gente de los grupos LGBT, muchos docentes, Bien. los docentes nucleados en CITEP, o sea, gente de diferentes ámbitos, Sí. todos con la misma inquietud, Bien. ¿sí? Empezar a hacer algo por la educación sexual integral, que sin duda es cada vez más necesaria y sobre la que no se está dando respuesta desde las instituciones, ¿no? Sí, tal cual. Así que acá estamos Bien. promoviendo acciones. Promoviendo acciones. ¿Cuáles han sido esas acciones que han llevado adelante hasta ahora? Mira, hasta ahora hemos organizado una charla debate sobre la discusión que se está haciendo de la ley del aborto, Sí, ¿sí? sí. Esa fue la primera acción fuerte que hemos organizado. Y ahora, para el 24, estamos organizando también una charla de debate sobre prostitución y trata. Y bueno, en agenda, para el mes de junio, posiblemente una charla sobre diversidad, todo con el mismo formato, ¿no? Charla de debate. Charla debate con un panel. ¿Dónde las llevan dónde las hacen? ¿En los colegios? ¿En algún colegio en especial? Sí, como la idea es justamente Ingresar impulsar la al educación ámbito, sexual claro, integral, ¿sí? Tratamos de ir buscando lugares, sí. ¿no? Que hicimos sobre el aborto, la hicimos en el Instituto Bellas Artes. Ajá. En realidad la convocatoria resultó bárbara porque primero pensamos que iba a ir el alumnado del instituto. Sí. Resulta que fue gente de otros colegios, Buenísimo. gente de ningún colegio que leyó en los diarios que se estaba organizando esta charla y se acercaron a ver de qué se trataba, muchos medios de comunicación. La verdad que estamos muy contentos. Muchas jóvenes y muchos jóvenes había, Marcela, porque el objetivo jóvenes, es hacia ellos, ¿no? Y a ellas. Sí, pero bueno, también había gente grande. Uh-huh. Y a mí me gusta que la gente grande también participe porque, si bien los grandes y las grandes, los adultos en este momento, estamos viendo que los jóvenes tienen necesidad, las jóvenes tienen necesidad. Nosotros también venimos de educaciones muy cerradas, ¿no? Entonces, tenemos mucho por aprender, mucho. No, sin duda. Entonces, a mí me parece muy interesante esta diversidad de edades, sí, ¿no? Que la gente grande se dé permiso para escuchar otras voces, se dé permiso para escuchar otros puntos de vista, que pueda ir por ahí a encontrar respuestas a preguntas que toda la vida se hizo. Sí, seguramente, sin nunca, duda, sí, ¿no? Seguro que sí. Entonces, lo que pasa que, bueno, obviamente que yo comparto esto que vos decís, pero bueno, la importancia que todas también venimos reclamando desde que se implementó la ESI y que no se pone en vigencia en la mayoría de los institutos, en los colegios, digo, y vos, mira, tenés que ver el reclamo. No, seguramente vos lo ves porque sos docente. El otro día hubo acá un encuentro estudiantil y el reclamo de la mayoría de los chicos y chicas de los colegios es el pedido de que se implemente la educación sexual integral. Estamos con ese problema de que es absolutamente necesaria y porque estamos con situaciones que no hemos podido eliminar o erradicar, como es esto de la violencia en el noviazgo, como son los abusos, como son los embarazos adolescentes. Entonces, hay tanto, ¿no? Tanto que erradicar de estas vidas, pero por sobre todas las cosas creo, yo sé que no es la solución mágica, pero lo importante que sería la implementación absoluta de esta ley de manera transversal, como está ideada, ¿no? Como para que las chicas y los chicos tengan otras herramientas. Sí, sí, totalmente, totalmente. A mí me gusta hablar no solamente de ESI, sino también decir ESI con perspectiva de género. Ah, sin duda que no puede ser de otra manera, estamos seguras. Digo porque sí, sí. En la letra de la ley sí. Es mínimo sí. Lo que hay escrito sobre sí, perspectiva sí. De género. ¿Sí? Justamente, pero bueno, ya lleva casi cuánto, 10 años la ley, ¿no? Sí, totalmente. Ya tendríamos que hacerle unas modificatorias porque han cambiado tantas las miradas desde esa época, desde esos 10 años hasta acá. Totalmente, totalmente. ¿No? Los reclamos sociales son mucho más amplios. Sí, sí, sí. Y ¿sí? también los cambios de paradigma que se han dado y que se vienen dando, sobre todo últimamente. Así sí, que, sí, pero si todavía no hemos logrado que simplemente, imagínate si vamos a pedir que se modifiquen algunas cosas, va a ser imposible, ¿viste? Nos va a llevar siglos. Claro. Pero para pedir, viste, hay que pedir sí, todo. Sí, sí, sin duda. Pero no, por eso digo que es tan importante estos colectivos que se crean fuera, ¿no? Sí. Esto fuera de las instituciones, pero es importantísimo esto que están haciendo ustedes y que todas las compañeras militantes podamos aportar nuestro granito de arena desde el lugar donde estemos, es fundamental. Y estas charlas, debates son muy enriquecedoras, muy enriquecedoras. Sí, sí, sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Más porque justamente como la convocatoria es convocatoria abierta, ajá, si bien se hace desde una institución educativa, la convocatoria es abierta para todo el que se quiera acercar, ¿no es claro, cierto? Claro, claro, sí, sí. Entonces, es muy interesante ver a la gente movilizada y a la gente necesitada de saber. Sí, sí, sí. Entonces, si como charlábamos el otro día en la charla del aborto, las soluciones no vienen desde las instituciones para abajo, y bueno, tendremos que salir de las bases sí. A movilizar las instituciones. Y sí, ¿no? Tal cual. Entonces, en esa tarea estamos. En esa tarea estaremos. Vi que fueron algunas de las compañeras del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto, porque sí, vi las fotos sí. de la charla debate, estuvo la compañera Mónica Rodríguez, Pilar Galende, ¿no? Y me, no sé si me olvido de alguna más de las compañeras que fueron. Y bueno, y las vi a todas allí. Sí, estaba a Vivi Palacio, Paula Félix, Vivi Palacio. El grupo de socorristas que hacen una tarea así fantástica, fantástica. Una tarea maravillosa. Fantástica. Sí, la verdad que... Adriana Longoni estaba allí también, la compañera. Sí, que celebro muchísimo esta iniciativa. Mujeres que han tenido allí, espero que esto siga y que sigan para adelante. Veo que, como dijiste, tienen la próxima, que va a ser Prostitución y Trata, y creo que van a estar allí con la querida Sonia Sánchez. Sí, sí, ella es la que se va a hacer cargo de la charla, contar su experiencia de vida. Sí. Y bueno, y después... se debatirá sobre los temas que vayan surgiendo, ¿no? Bueno, me gustaría hacer la convocatoria a la gente de otras localidades que esté escuchando, ¿sí? Porque no nos tenemos que olvidar que más allá de Santa Rosa y Pico, que son las ciudades más numerosas, ¿sí? Sí. A lo mejor a través de internet, ¿sí? Hay mujeres, varones que nos están escuchando de otras localidades, y si se quieren acercar, si se quieren sumar, si sienten curiosidad, que se acerquen, porque estas cuestiones que nosotros presentamos como problemáticas no son localizadas en las ciudades grandes, no, claro, están localizadas en todos lados. Justamente, ¿sí? Entonces, viste, sí. Eso que tenemos de que todo sucede en Santa Rosa, todo sucede en Pico, y siempre hablamos muchas veces de la orfandad que tienen por ahí las mujeres de las localidades del interior cuando... Seguro. Y en las que sin duda se les debe dificultar muchísimo más, sin duda. Entonces, bueno ojalá, sí, ojalá. Hacemos invitación abierta. También, viste, que nosotras podríamos abrir un poco el abanico, pero bueno, nos cuesta mucho todo esto, también sin porque duda. sí, es un trabajo muchas veces muy muy arduo y por sobre todas las cosas sin recursos, así que por lo menos hablo desde mi lugar de militante activista feminista, que no pertenezco a una organización social, pero lo nuestro es todo voluntariado, por lo tanto cero recurso económico, así que bueno, sí, por más como que, todos, claro, como todas sí, las que estamos trabajando en esto, claro, ¿no? Justamente, así que es todo a pulmón y a compromiso, y bueno, y a veces se pone difícil, se pone complicado, pero por bueno, eso, bueno, la idea es también tener un punto de encuentro. Muchas veces cuando nosotras decimos tenemos que estar más comunicadas con las compañeras de otras localidades, para que la movida sea mucho más grande. Sea mucho más grande. Y como para que las compañeras de otras localidades no estén tan solas también, ¿eh? Sí, porque no estén solas y no estén resignadas. Sí, sí, sí. Y sin la oportunidad veces... que tienen por ahí las compañeras que están en tu ciudad o en la mía, cuando hay otras oportunidades como esta de poder concurrir a una charla, a un debate, a una jornada donde una se enriquece, hace una apertura de cabeza, recupera conocimiento, pero bueno, no están dadas, viste, las posibilidades para todas. Marcela, bueno, yo solamente me queda decirte que me gusta mucho lo que están haciendo, que sigan adelante con toda la fuerza con la que empezaron. Un saludo y un abrazo muy grande a todas las compañeras que participan de este colectivo, y ya nos encontraremos sin duda alguna. Bueno, sí, seguramente que sí. Bueno. Te agradezco mucho tu llamado. No, al contrario, gracias a vos por este ratito en tu tiempo, mujer, por Radio Kermés. No, chau. Por favor, un hasta abrazo pronto, grande. Hasta pronto. Ella era Marcela Ombroni, docente de General Pico, integrante de este colectivo ese que se ha creado allí no hace mucho tiempo y que están dando esta apertura con respecto nada más y nada menos que a la ESI, a la educación sexual integral, para todos, todas y todes.